Conozco mi destino. Un día mi nombre irá unido a algo formidable. El recuerdo de una crisis como jamás la ha habido en la Tierra. El recuerdo de la más profunda colisión de la conciencia. El recuerdo de un juicio pronunciado contra todo lo que hasta el presente se ha creído, se ha exigido, se ha santificado. Yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Y a pesar de esto, estoy muy lejos de ser un fundador de religiones. Las religiones son cosa de la plebe. Tengo necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con hombres religiosos. Yo no quiero creyentes. Creo que soy demasiado maligno para creer en mí mismo. Yo no hablo jamás a las masas. Tengo un miedo espantoso de que algún día se me declare santo. Se adivinará la razón por la que yo publico este libro antes. Tiende a evitar que se cometan abusos conmigo. Yo no quiero ser tomado por un santo. Preferiría que se me tomara por un bufón. Quizá soy un bufón, y a pesar de esto, o mejor, no a pesar de esto, pues hasta ahora no hay nada más embustero que un santo. A pesar de esto, la verdad habla en mí. Pero mi verdad es terrible. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear. cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. Muy buenas noches, amiguitas y amiguitos del sótano. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a este rincón oscuro y, bueno, y siniestro que es el sótano. Ya sabéis, un programa de música, poesía y conciencia. Hoy venimos con ganas de, bueno, de arder, de quemar, porque venimos pues revueltos y cálidos como el clima, como el tiempo que nos congela por dentro. Esto es El Sótano, un programa que se emite desde Radio San Javier en el 90.3 de la FM para todo el puto Mar Menor, y si nos escuchas a través de ese todavía reducto de libertad antes de que los fascistas echen el candado, puedes escuchar este programa y muchas otras cosas en www.radio.sanjavier.es o www.marearock.com. En la radio de Radio Marea, es un portal de rock que se hace aquí en la península ibérica para todo el universo. Los niños del planeta, esta noche tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas de las que hablar y canciones que es compartir, que escuchar, que poner y que bailar. Por ejemplo, esta. Elevator going up. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, party girl. Go get live, weather isn't any, so freeze, man, freeze. It's the pause like refreshers in the corridors of power. When top men need a top up long before they be out. These snakes get sued and your alligator boot. You don't need a long that you can take them to the vet. I get my advice from the advertising world. Treat me nice, body girl. Go get live, weather isn't any, so free, yeah, free. Coca-Cola advertising with cocaine, strolling down the Broadway in the rain. Neon lights are crazy. I read it in the paper, they're crazy. Yes, it's your life. Maybe so, in the White House. I know, all over Berlin. have no sport anymore. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, I'm giving out it. Phuket life, advertising world, I'm treating it nice as the party girl. Phuket life, where there isn't any. So freeze, man, freeze, hit the deck. London Calling sonaba al principio para abrir esta sesión del 16 de diciembre de este 2009, que agoniza ya por fin. Hoy es miércoles, son las 10 y 11 minutos de la noche y los niños del planeta venimos a jugar a esto de hacer radio. Coca-Cola con K era este tema del grupo The Clash, de su disco que recientemente cumplía 30 años, London Calling. El tema que daba título a este disco era el con el que hemos abierto el programa esta noche. Y bueno, sabéis que este programa, su intención, su objetivo es simplemente compartir un trocito de alma, del alma que nos corroe y revolotea por dentro, y alguien ha tenido la decencia de compartir un trocito de su música con nosotros, y es de justicia ponerla. Dieses fromme Wein mit Salben deinen Leib zum Grabe will bereiten, so lasse mir inzwischen zu von meiner Augen Tränen fließen, ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. Un área de pasión según San Mateo. Ahí es nada, Sebastián Bach nos regalaba este tema y Juan Ramón nos lo hacía llegar desde el otro lado de la frontera, no digo la de Marruecos, que está bastante candente, sino esa que está en los Pirineos. Más allá de los Pirineos nos llegaba ese tema y el libro primero del clave bien temprado. Esto es un preludio. Y bueno, para música estruendosa Bats y nada de Fear Factory o Biohazard. Escuchamos este libro primero. Thank you. Menos mal que este tío no vivía en esta época de samples, sintetizadores, ordenadores y loops, y solamente hacía música para otro tipo de instrumentos. Esto creo que era un clavicordio. Me apuntaba por aquí Charlie, otro de los niños del planeta que ha venido aquí a hacer sus maldades. Bach, que si fuera el samplista de los Fear Factory o de los Freak 21, pues bueno, nos hubiera vuelto del revés, como un trippy de canto. Vamos con algo más actual y más novedoso, el nuevo trabajo de Barricada. Desfilan es este tema con el que empiezan su último trabajo, Barricada. No sé si alguno de vosotros se habrá puesto de pie cuando ha comenzado ese Cara al Sol que daba introducción a este tema. Desfilan de Barricada es una crítica en toda regla a la extrema derecha de la época franquista, que pues muy a nuestro pesar no está ni muerta ni enterrada. No hay nada más que ver en las declaraciones de varios políticos, o bueno, de una político o política madrileña acerca de un periodista o una agresión a un periodista, y bueno, la censurabilidad de un programa de humor en una cadena nacional y demás culebrones que cada uno se monta. Y digo culebrones por no decir pajas mentales, ya que todo eso me suena bastante rocambolesco. Incluso hubo un contertulio que contaba esta historia del periodista de Telemadrid que se cayó sobre un taburete ebrio, o que le pegaron un puñetazo por la espalda, o que alguien le cruzó la cara en un bar de madrugada. Ya sabéis cómo se ponen ciertos bares a ciertas horas con ciertas personas. y todos lo echaban a la culpa de los comentarios del Gran Wyoming, y después resultó que no era así, pero ahora el periodista dice que sí porque le conviene según su cojera de pierna derecha, y Esperanza Aguirre pues también ha soltado los perros mediáticos contra el Gran Wyoming. Bueno, todo esto nos recordaba José Luis Martín Prieto en octubre del 96, cuando fue secuestrado por ETA y se montó gran revuelo, y después resultaba que no estaba muerto, que lo que estaba era de parranda. A ver si al periodista este de Telemadrid le pasa lo mismo, que el camello de turno se la pasó demasiado buena y se cayó de culo. Y ahora, pues bueno, es más fácil echar la culpa a no sé qué paranoias de un periodista no afín a su ideología extrema y ser víctima y victimizado para intentar decapitar a algunos humoristas. Escuchamos a José, a Villarreal, a El Drogas, con su venganza de la abuela, hablando del caso mencionado de octubre del 96 de Martín Prieto y su falso secuestro, y esperando un tema nuevo que hable de la agresión del text este del periodista de Telemadrid y de su inocencia de la del Gran Wyoming. JLMP. De la tarde salió con alguien por ahí, un famoso malababa, un valiente paladín, las llaves, mechero y mero abandonados. Esto huele a visita de algún comando. Dijo Luis del Olmo, aguantando como pudo el llanto. Exclusiva seguida de primera mano. Su casa dejando el trabajo. El ministro del interior, Jaime Mayor Oreja. Jueces de la audiencia y algún secretario. Mariña, Lucía, José María García. Onega y la esposa de algún citado. Mandos oficiales y Dolores Márquez del Prado. La flor y nata de la profesión. Se fue a por tabaco sin decir adiós. Mejor faltó de nada, y a la una del siguiente día dijo dónde estaba. Un suelo acogedor justo al lado de su casa. La intachable figura se difuminaba. Quién sabe cómo coño vamos a sacar la pata. Hay que aguantar la risa para contarlo en la pantalla. El pobre estaba jodido con tantas amenazas. Quién sabe cómo coño vamos a sacar la pata. ¿Cómo? Se fue a por tabaco sin decir adiós. Mejor haber llamado a Paco Lobato. Se fue a por tabaco sin decir adiós. Mejor haber llamado a Paco Lobato. JLMP. Bla bla bla bla. JLMP. Pues intentando investigar los nombres de los implicados de la noticia que hablaba antes, pues he descubierto aquí una noticia en público.es que dice que Aguirre, Telemadrid y la COPE, ahí es nada. Vinculan la broma de Grant Wyoming con la agresión de Herman Terts. Bueno, yo también vinculo el frío que hace, pues a que tengo cinco dedos en la mano izquierda, y eso no quiere decir que sea cierto. Tonterías se dicen todos los días, porque tontos hay muchos. El problema es que algunos sean presidentes, presentadores y... Bueno, me callo. Vamos con algo más de esta época y más cálido. Hablemos de la Navidad y cómo viven la Navidad algunos ciudadanos de España. Seguimos con Enrique Villarreal, con su proyecto La Venganza de la Abuela. Fue 24 de diciembre. ¿Y qué? Me importa un pito la noche buena que ese día el señor alcalde quiera satisfacer su necesidad moral, dándome un triste paquete que contenga turrón y unos cuantos cigarrillos cuando yo ni fumo. Me importa un pito que la diputación se haya empeñado en colocar un minúsculo retoño de pino en mis narices. Adornado, metido en un cubo, mejor estaría fuera de estas rejas, aspirando aire puro. Me importa un pito que de repente aparezcan extrañas gentes, con caretas envueltas en un halo de falsa adoración. Me importa un pito el rito de poner cara de santo y saludarse con palabras sordas. No me importa un pito, es arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los ocho compañeros que han muerto abandonados en este último año. No, eso no, no, no, eso no. Lo que no me importa un pito es la separación impuesta a golpes de aquellos a quienes amo. No poder ver esos ojos almendrados que me han quitado el sueño. Lo que no me importa un pito es la libertad, la justicia y tú. La libertad, la justicia y tú. La libertad. La libertad. Lo que no me importa un pito es arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los ocho compañeros que han muerto abandonados en este último año. No, eso no, no. No, eso no. Fue 24 de diciembre, ¿y qué? Y por estas fechas, aunque no sea como el turrón, vuelve por Navidad. Es otro de los niños del planeta, Charlie Mondadientes, que temporalmente ha pasado su carretera perdida de los martes de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier a los miércoles dentro del sótano. Momentáneamente esperamos, porque está cogiendo fuerzas e impulso para volver a la carretera, y nosotros lo secuestramos, lo metemos en el maletero de este coche que va cuesta abajo y sin frenos hacia su final, hacia su destino, para que nos hable y nos cuente y comparta con nosotros, bueno, sus secretos y sus músicas. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar un paso atrás en el tiempo y, y nos vamos a Coventry, en Inglaterra, donde en el año 77, un año que tan punk como que también, entre otras cosas, dio a luz a nuestros nacimientos de los niños del planeta, y ahí se empezó a notar en la música, o ya se estaba empezando a notar en la música británica, el influjo de las migraciones que hubo de jamaicanos a la isla de Inglaterra. Se formó una banda que últimamente escucho bastante, The Specials, una banda que se movió entre el ska y el punk. Su formación duró desde 1977 hasta el 81, aunque luego tuvieron un par de vueltas. Una de ellas fue recientemente, en el 2008, y otra anterior en el 1996. Empezamos el programa con el tema London Calling de The Clash, y fueron los Clash de Joe Strummer los que, invitando a The Specials a su gira On Parole UK Tour, les dieron a conocer a nivel nacional. Hemos sacado de su disco Best of Specials, un recopilatorio del 99, un par de temillas, uno de ellos muy conocido por todo el mundo, que fue número uno en Reino Unido en el año 81, es Ghost Town, un tema que hablaba de su ciudad Coventry y de la alta tasa de desempleo en aquel momento, cosa que bueno, pues tiene un claro vínculo con la situación actual también, aunque no es por ese el motivo de traerla aquí. Y bueno, aunque luego pues también, sobre todo, sus temas preferentes son canciones contra el racismo, como Why o Por la libertad. De momento, pues vamos a recordar este hit de The Specials, Ghost Town. Leaving the youth on the shelf. This place is called the Lacombe. Bueno, y este ha sido mi pequeño grano de arena al sótano, música, poesía y conciencia. Y también he traído otra pequeña perla, interpretada por The Specials. Cuando digo interpretada es porque no son ellos los autores, un tema que han tocado los Rolling Stones, que ha tocado también y muy muy bien Amy Winehouse, y también nos lleva a esa relación tan especial, nunca más a propósito, de la música jamaicana con luego el ska y esas músicas que el punk que invadieron Reino Unido y luego todo el resto del planeta. Es un tema que se llama Monkey Man, es un tema que en el año 1969 grababa en Jamaica la banda de reggae Toots and the Maytals. Y con esto pues me despido hasta el mes que viene. Un beso. This one is for all the bouncers. Big, big monkey man. Dos temas eran un regalo de Charlie Mondadientes, que nos trae desde su carretera perdida, rescatado por el sótano durante una temporadilla. Así que no dejaremos que se vaya y queremos que comparta sus saberes y su música con nosotros, por lo menos una vez al mes. Hay que anunciar que este es el último programa del sótano del año. Cerramos el 2009 con este programa, ya que imaginamos que a partir de ahora, la semana que viene no hay programación en Radio San Javier por la tarde, y la siguiente esperamos tener noches... ¿cómo decir? Noches españolas, noches de desenfreno y pasión. Bueno, que vamos a estar de fiesta y encerrados estas Navidades. Así que hasta el año que viene, hasta el 2010, si no me equivoco, si las cuentas no me salen mal, y no volveremos a escucharnos. Ya veremos si dejamos enlatado algún programa. Vamos ahora con otros sonidos. Con otros sonidos que pronto se oirán por estas tierras. Freak 21. Visions are my sense of direction. Visions give nothing but confusion. Everything is under control. Pasamos del metal industrial de Freak 21 a un thrash metal más tradicional, por decir algo, de Sociedad Alcohólica, su reciente trabajo Sesión 2, que es un remaster, una regrabación de su disco El Negro, no sé si era el que llevaba el Shaktale, de su primera época, de su primera puesta en escena. Vamos con el tema Que no te haga llorar, ya sabéis, regrabado en el 2009. Al hilo de este sonido, el año que viene, uno de los primeros programas del año, tendremos a Miguel Tárraga, que es uno de los promotores del Blast Rock, un festival de música que tendrá lugar el 31 de enero en la Pinada de San Blas, en Santiago de la Ribera, en San Javier, Murcia, España, Planeta Tierra. Doy todas estas señas porque sé que hay gente que nos está escuchando vía internet en cualquier parte del planeta, ya sea Francia, ya sea Torrevieja, ya sea San Cayetano, ¿por qué no? Pues decir que la segunda sesión, la segunda edición del Blast Rock tiene un cartel de lujo, que cuando lo vi, pues bueno, me quedé un poco con el culo torcido, porque, bueno, enumero el cartel para este segundo Blast Rock, 31 de enero en la Pinada de San Blas, un concierto gratuito, free, gratis, este concierto es gratuito. Primer grupo, Sepultado Vivo, después Espantaburras, ambos grupos de aquí, de San Javier. Sense Barzul, también de San Javier, con un thrash metal bastante potente. Mala Vergüenza, siguen con su promoción de su primer disco, Simplemente Pasión. Después El Callejón del Mico, Dark Noise, desde San Pedro el Pinatar. Después Cthulhu, ahí es nada. Cthulhu vendrán a tocar a San Blas. Después Nudo, como ganadores de Leyendas del Rock. Y después Lujuria. Vamos a escuchar un tema de Mala Vergüenza. A ver si encontramos el disco que presentaban el pasado 11 de diciembre en la carpa de fiestas de San Javier. Este disco llamado Simplemente Pasión. Vamos a escuchar el tema número 6. No me jodas más. Thank you. pero mi verdad es terrible. Pues hasta el presente, lo que ha sido llamado verdad es la mentira. Transmutación de todos los valores. He aquí mi fórmula para un acto de suprema autohipnosis de la humanidad. Acto que en mí se ha hecho carne y genio. Mi destino ha querido que yo fuera el primer hombre decente. Ha querido que yo me ponga en contradicción con miles de años. Yo fui el primero en descubrir la verdad, por el hecho de que fui yo el primero en sentir, en oler, la mentira como mentira. Mi genio se encuentra en mis narices. Yo contradigo como jamás se ha contradicho. Y, sin embargo, soy lo contrario de un espíritu que dice que no. Yo soy un alegre mensajero, como no lo ha habido nunca, y conozco tareas que son de tal altura que el concepto ha faltado hasta el presente. Solo a partir de mí existe de nuevo esperanzas. Solo a partir de mí existen de nuevo esperanzas.